La tesis que entiende la distinción entre esencia y acto de ser como razón razonada. ¿No está asimilando demasiado la razón de separabilidad a la razón de distinción? Parece innegable que acto de ser y esencia no solo no pueden ser separados, sino que además no puede cambiar uno sin que cambie el otro. Ahora bien, ¿es esta la única vía que tiene la inteligencia para descubrir una distinción real? Esta pregunta me parece sumamente oportuna respecto del asunto que hemos presentado, planteado y tratado de discutir. Porque pone de manifiesto uno de los problemas que están implícitos en toda esta discusión y que a veces se pasa por alto de una manera casi insana. Y es el alcance que tienen los términos que se usan. Una distinción real, ¿qué significa? Porque si no podemos precisar de una manera nítida qué significa distinción real, y más aún diría, si distinción real a su vez, y esto puede plantearse, es correlativo o no de la composición real, o dicho de manera, si siempre que hay una composición real habrá una distinción real o no. Si estas cosas no se definen con precisión y no se discuten con suficiente nitidez, dar una respuesta al problema es siempre precario y está expuesto a malas interpretaciones. Yo he puesto de manifiesto, precisamente en relación con la cuestión de la relación entre la esencia y el acto de ser, que según los conocimientos históricos que tenemos al día de hoy, el primero que afirma con claridad una distinción real entre esencia y existencia en el ente finito es Egidio Romano. Y Egidio Romano lo hace precisamente en el sentido de una distinción entre res et res, entre cosa y cosa. Y también es Egidio Romano el primero que sostiene que por ahí pasa la única distinción adecuada entre Dios y los entes finitos. Pero hay distinción real, se entiende precisamente como distinción entre cosa y cosa, y por lo tanto entre entidades que son claramente separables y que puede tener una realidad sin la otra. Uno puede plantearse si la noción de distinción real, y por lo tanto de composición real, porque la distinción no sería más que el reconocimiento en la inteligencia del tipo de composición que se da, si la noción de distinción real dice necesariamente cierta separabilidad o no. Ahora, lo que hay que advertir acá es esto. Si alguien niega la distinción real en el sentido de entenderla como distinción entre entidades de alguna manera separables, al menos de potencia absoluta de Dios, si alguna niega la distinción real en este sentido, y al mismo tiempo el que sostiene la distinción real en el caso de la esencia del acto de ser admite que son inseparables, en el fondo las personas que hablan en estos términos no están difiriendo en cuanto a la cosa, sino bien en cuanto al modo de hablar. Si uno dice que la distinción real entraña separabilidad y que por lo tanto no hay que ponerla en este caso porque se trata de dos coprincipios o aspectos inseparables del ente finito, Y el otro dice que la distinción real la sostiene en un sentido otro que el de la separabilidad, probablemente estén diciendo lo mismo. ¿Está claro? Porque si yo digo que hay distinción real entre dos cosas que son inseparables, ¿llamo real a la distinción en qué sentido? Suele decirse en el sentido de la irreductibilidad, o sea, que una cosa no se puede reducir a la otra. Pero ahora, entendámonos, si una distinción llamada de razón con fundamento real significa precisamente eso, que se trata de dos aspectos irreductibles entre sí, el que dice eso está diciendo prácticamente lo mismo que el que dice el otro, es decir, que es una distinción real. Uno puede considerar más afortunado o más correcto y más objetivamente significativo un modo de hablar que el otro. Pero si de un lado se habla de una distinción de razón con fundamento real mayor, para decir que son dos aspectos irreductibles entre sí en el ente y que componen de alguna manera entre sí, y del otro lado se dice que la distinción real no implica separabilidad alguna, sino irreductibilidad de los coprincipios, el que en un caso se hable de composición real y en otro de una distinción de razón con fundamento en la realidad, ahí fíjense que en este modo de hablar que acabo de usar asoma el otro problema, si hablar de distinción y hablar de composición es lo mismo o no. Porque obviamente en principio no son equivalentes los conceptos, porque la composición es algo de la cosa, mientras que la distinción es algo que se da en la inteligencia que trata de entender la cosa. Se advierte lo que digo. Una cosa es la composición, que es un hecho real en la cosa, y otra cosa es la distinción que mi inteligencia hace de lo compuesto, o de los aspectos que componen, o de los principios que componen. Este también es otro tema problemático, aunque la pregunta no lo apunte, lo apunto yo al contestarla, porque esto es otra cosa en la que hay que ponerse de acuerdo con precisión. Porque el hecho de no admitir cierto tipo de distinción entre los coprincipios no implica negar toda composición. Puede haber composición y sin embargo sostenerse una distinción, composición real, pongamos por caso, y sin embargo sostenerse una distinción que no se dice real. Este es un problema que hay que plantearse. La composición, insisto, se da en la cosa, y la distinción se da en la inteligencia. Para hablar de la manera más clara posible, a mí me parece que lo sensato es admitir un tipo de distinción que se corresponda con la composición. Pero si uno lee a los autores que sostienen, como Suárez, por ejemplo, la distinción de razón con fundamento en la realidad, parece muy difícil negar que él admita cierta composición de esencia y existencia en el ente. Porque precisamente la razón de existir y la razón de poseer una esencia, en el caso de cualquier ente finito, son razones distintas. Entonces hay una composición en la realidad de la cosa entre la esencia y la existencia. Solo que esa composición le parece a él que no es de tal tipo que lleve a reconocer una distinción real entre los componentes, pero no que confunda los componentes. Si en la irreductibilidad de un componente y el otro componente está el nudo de la cuestión, aún hablando lenguajes distintos, se puede estar pensando fundamentalmente lo mismo. En realidad, yo he tratado de mostrar esto en relación con esta cuestión, más que dar una respuesta a la cuestión. Lo que yo he tratado de mostrar en la conclusión acerca de la cuestión es cómo, aún hablando en lenguajes distintos, se puede estar en realidad pensando fundamentalmente lo mismo. Pero para que esto quede cabalmente de manifiesto, lo que hay que hacer es precisar el uso del lenguaje de tal manera que no se usen las mismas expresiones para decir cosas distintas. Ahora, la pregunta tiene otro aspecto, y es eso de, ¿es necesario para afirmar una distinción real entender que los coprincipios que se dicen realmente distintos sean de algún modo separables? Podríamos decir que no necesariamente, siempre y cuando sean irreductibles entre sí, como suele decirse en la tradición tomista, ¿no? Es decir, no hay necesidad de separabilidad, sino solamente de irreductibilidad. Una cosa es irreductible a la otra. En este sentido, habría que empezar entonces por admitir que puede haber distintos tipos de distinción real. Y eso es algo que también he tratado de poner en claro en el desarrollo de la cuestión. A saber, que la distinción real se diga por analogía. A mí personalmente eso me parece un camino de solución respecto del modo de hablar. Y que permite usar el término o la expresión distinción real con suficiente cautela y con suficiente cuidado, un cuidado que debe incluir la obligación de esclarecer en cada caso del uso de qué tipo de distinción real se está hablando. Precisamente cuando hice la comparación entre el modo de componer la potencia con el acto, o las potencias naturales con el acto de las potencias naturales, o la potencia sustancial y el acto sustancial en el caso del mundo físico, y el modo de componer el sujeto sustancial con los accidentes, etc. Es cuando uno compara estos modos de composición en relación con la analogía de potencia y de acto, es claro que los modos de composición no son exactamente iguales entre sí, que no son idénticos entre sí. Por otro lado, cuando uno afirma una distinción real, esto también hay que tenerlo en cuenta, no necesariamente está diciendo que los componentes o coprincipios que se distinguen realmente sean adecuadamente separables entre sí, como cosa y cosa. Pero en la mayoría de los casos en que se aplica la distinción real, sí parece haber cierta separabilidad relativa, por lo menos en relación con alguno de los términos, o sea, que se pueda dar uno de los términos sin que se dé automáticamente el otro. Esto, sin embargo, puede no darse en toda composición real. Si uno admite eso, bastaría entonces que los componentes se contradistinguiesen realmente como irreductibles entre sí, aunque fuesen estrictamente correlativos y estrictamente componentes, es decir, se ponen juntamente o no se ponen. Y en este sentido podemos admitir que la composición real puede darse aún entre cosas que sean radicalmente inseparables y radicalmente unitarias. pero advirtiendo que ese es un concepto de distinción real que se dice analógicamente respecto de otros conceptos de distinción real. Entonces, habrá que aclarar en cada caso qué tipo de distinción real se está proponiendo o se está reconociendo. Mientras se haga eso, no hay ningún problema, me parece a mí, en este caso, de aplicar la noción de distinción real, como hacen muchos, y me parece que con razón. El no ligar la distinción real a separabilidad de algún tipo, incluso puede permitir que el que se opone a la distinción real la acepte, siempre y cuando se trate de un tipo de distinción real que se corresponda con la realidad de la cosa, que es lo único que tiene que importarle a la inteligencia filosófica.